Él sabe que eso no son grandes cosas, pero son sus sueños, esos pequeños sueños que también ayudan a vivir. Ella colgó una foto mía encima de la cama. Yo sé que al padre no le gusta, pero yo sigo allí. Crucificado en la pared, sin poder hacer nada. Solo la miro fijamente cuando se va a dormir. Ella sabe muy bien que esas no son las grandes cosas, pero son sus sueños, esos pequeños sueños que también ayudan a vivir. Ayudan a vivir, no, le ponía flores a la foto del viejo y lo miraba fijamente antes de dormir. Ella sabía que solo eran grandes cosas, pero era su sueño, esos pequeños sueños que también ayudan a vivir. Tengo un sombrero, un par de botas, mi amor y mi guitarra. Ella me mira fijamente y no quiero dormir, no. Yo sé que no son grandes cosas. No son grandes cosas, pero son sus sueños. Esos pequeños sueños que también me ayudan a vivir. Y por eso lo escuchás en El Empalme, Carlos Varela, Como los peces, un disco de los años 90. Cuando cae la noche. Evidentemente, mucho más digerible que lo que escuchamos antes, pero los sueños interesantes también. Se acercan lentamente. Está ahí en el archivo del Empalme Radio Rock, la versión DVD, en el formato DVD de este, de esta producción de este cubano. Claro, decía Darwin, nuestro asesor, que el lugar donde nacés y donde desarrollás tu vida, donde producís la música, influye, evidentemente que influye, es clave. No es lo mismo si naciste en la costa atlántica que si naciste en Rivera. No es lo mismo si naciste en la Antártida, o en Nueva York, o en Brooklyn, o en las Islas Orcadas, o en Honolulu. El entorno es clave. Y bueno, Carlos Varela, este cubano, es un emigrado a Estados Unidos. Así que la poesía que hace es bien valorable también, pero vista desde allá. Entonces es más light, pero igual tiene cosas bien interesantes, ¿eh? Hay una canción por acá que se llama La Habana, que es un muy muy buen reflejo de la ciudad. Yo que nunca estuve en La Habana, no es esta. A ver si la encuentro de entrada. Puede ser esta, ¿eh? A ver, estoy cliqueando al voleo. A ver, si estaría bueno escucharla ahora, si no, la dejamos. Pero La Habana es esta, escuchá, mirá. Mm-hmm. graffiti. No se supo de qué barrio, pero cuando todo estaba oscuro, ella llegó bajo la luz del alba. Y con su creyón de labios dibujó señales en los muros. Quiso pintar lo que sintió su alma. Y pintó por todas partes, miles de peces de un solo color, y llenó las calles con su grafiti de amor. Cuando amaneció flotando la ciudad inundada de dibujos, nadie entendió quién se atrevió a tanto. Unos la fueron buscando y otros iban borrando los muros, y ella siguió y hasta pintó los autos. Y pintó por todas partes, miles de peces de un solo color, y llenó el asfalto con su graffiti de amor. Fue que borraron edificios, muros y vidrieras, y hasta una luna que un niño dibujó en la acera. Desde entonces prohibieron dibujar lo que sentía el alma para cuidar y encadenar la calma. Y como no le dejaron sitios donde dibujar su dolor, se rayó su cuerpo con un tatuaje de amor. Claro, este se llama graffiti de amor. Y como no le dejaron sitios donde dibujar. O graffiti nomás, porque no estamos bajando las carátulas. No sé si bajé la carátula de este disco, que les reitero, es de los años 90. Se llama Como los peces, de Carlos Varela. Tampoco le había dicho el intérprete, ¿no? Carlos Varela. Carlos Varela, cubano. Para mí eso es un exiliado en... ahí donde estás vos, Tararira. Estoy abriendo tapa como los peces. Acá. Voy a abrir. No abro muchas ventanas porque la PC se queda. Graffiti de amor. Y acá este que suena, Hombre de silicona. Después viene Foto de familia, Como los peces, Gretel, El niño. ¿Dónde está La Habana? Ah, Habana se llama. Es la última canción y es tan lenta como esta que pasamos recién. Vamos a escucharla ahora. Porque les decía, aunque el tipo no vive más o no vivía más en Cuba, hizo una descripción magistral de La Habana. A ver si es esta. Estoy todo en vivo haciendo las cosas sobre Pucho. Muy poco libretado, claro. Malo para la radio. Pero es por lo espontáneo también sirve. Habane. Guabáname. Habáname. Es esta. ¿Viste que empieza casi igual que la otra? Mm.

wandering heart beating strong, reaching out, breathless kiss. Never thought could feel like this. I want to stop the time from passing by. Wanna close my eyes and feel your lips are touching mine. Baby, when you're close to me, I want you more each time. There's nothing I can do to keep from loving you. Después de todo, salió una emisión medianamente escuchable. Las radios que tienen mejores contenidos se libretan, o sea, se prepara antes, se forma con un equipo, se analiza, se elige qué va arriba, qué va abajo, qué va... Bueno, pero eso no lo podemos hacer nosotros. No tenemos efectivo crédito. Entonces hacemos improvisadamente y a veces salen cosas medianamente escuchables como esta. Seguimos con los cubanos, Después de Silvio, Carlos Varela y ahora Gloria. Gloria Estefan. Time flies when you're having fun. I heard somebody say, but if all I've been is fun, then baby let me go. Don't wanna be in your way. And I don't wanna be your second choice. Don't wanna be just your friend. You keep telling me that you're not in love. Wanna throw it all away. But I can't stay away. Don't wanna let you go. No, it's killing me, that's true. There's just some things I can't control. Your love is slipping through my hands. Stay away from you. every bit of hope. That's all I ever do. Hoping you might change your mind and call me up to say how much you need me to. Es otra de las lindas canciones, che, de Gloria. ¿Vos qué decís? Can't stay away. Can't stay away. Look over your shoulder, I'll be there. You can count on me to stay. Cause I can't stay away from you. Can't stay away from you. I don't want. Creo que esta piba se casó, es una mujer muy bonita, se casó con un productor de música yankee, me parece. Si ustedes saben más, corríjanme, porque acá estoy ya navegando en aguas abiertas y para cualquier lado. No estoy googleando nada, estoy solo apelando a algo de memoria. Creo que esta chica, esta cantante, que surgió con el grupo Miami Sound Machine, que no era otra cosa que un grupo de cubanos y otros músicos de otras nacionalidades en Miami, como su nombre lo indica, cantando canciones, interpretando canciones muy bien hechas, con buen sonido y con un productor que era, no me acuerdo el nombre ahora, si lo googleo salta al toque, pero no me acuerdo. Y después se casa esta piba con el productor de música. Tiene canciones bien, bien escuchables, bien interesantes desde el punto de vista musical, inobjetables. Lo que pasa es que nosotros acá la metimos en un mambo ideológico político, como es característico del Empalme Radio Rock, que anda buceando por todos lados. Radio El Empalme se prepara para emitir con potentes transistores hacia la galaxia Andrómeda, cercana a unos 5.000 millones de años luz del sistema solar. Esto viene a raíz de la fotografía del, ¿cómo se llama?, el bollete, larga vista trampontedor. Wait a little while from now, if I'm not feeling any less sound, I promise myself to treat myself and visit a nearby town, and climbing to the top, will throw myself off in an effort to clear to ever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people were saying, my God, that stuff, she stood him up. Claro, es este el momento que empezamos a chiviar metiendo distintas voces. El ingeniero Urbide se durmió. Recuerden ustedes que el ingeniero José Carlos Urbide controla la emisión desde el pie de la antena física del Empalme, que está instalada ya al lado del río Uruguay, unos 100 kilómetros del estudio del Empalme Radio Rock. Fue a controlar esta semana porque hubo unos desmanes y nos habían cortado uno de los tirantes, una de las riendas de la antena, y el ingeniero tuvo que ir allá, reparar el daño y quedarse ahí, y debe estar dormitando en la base de la antena. No está mandando nada ni un mensaje para mí, está dormitando. Les decía, este momento de el chiveo del Empalme Radio Rock, metiendo distintas voces, distintas canciones. Vamos cliqueando canciones que nunca cliqueamos y voces distintas del Empalme Radio Rock como esta. Este es el primer radio informe para Radio El Empalme, siendo las 13 horas 22 minutos 40 segundos de este domingo 8 de mayo de 2022. Cicleando y pisando los temas en cualquier lado, de este archivo enorme, un archivo formidable que nos trajo cuando arrancamos la emisión del Empalme en 2020. Creo que ahí se había declarado, ¿vos no te acordás cuándo fue la declaratoria de la independencia de la peste? Fue en marzo, ¿no? Bueno, acá ni ustedes, que son más jóvenes que yo, se acuerdan. Para mí fue en marzo que se declaró la mierda esa que declararon la pandemia, que nos cagó la vida todo, pero bueno, yo no lo recuerdo con cariño. Entonces, por ahí más o menos, junto con la peste, nosotros abrimos esta radio con la dirección del Gavilán y el ingeniero José Carlos Urbide. No se podía reunir, así que no sé si cómo fue que hicimos para crear el software, para configurar eso. Creo que el ingeniero Urbide vino igual y lo configuró acá. Y después Gavilán le puso el nombre a la radio, se hicieron el papeleo, se levantó la antena en menos de un mes y quedó al aire. Y desde ahí seguimos, no paramos nunca. En el año del pedo fue esto. Esos temas son del año en que yo estaba en Maldonado aún. FM. Está vibrando en frecuencia. Che, tenemos que pasarnos en esta vida a un software digital, manteniendo el software que es absolutamente necesario para transmitir en la PC, agregar, como hizo el gurú, un software físico que permita un poco más de descanso, porque esto de estar manejando volúmenes, sonidos, biblioteca, todo en la PC, es absolutamente desgastante. Créanme que es así, que alguien que manejó toda la radio desde el punto de vista físico, no sé si entienden lo que mierda le estoy diciendo, que es tener una consola física, operativa, de controles, de botones, con graves, medios y agudos, con deslizables, con puertos físicos, permite otro manejo de la radio. Porque esto está muy lindo, lo de estar manejando acá en la pantalla de la PC, pero desgasta la PC y desgasta la gente. Mirá, vamos a escuchar esta canción entera y después vemos. Der Klein Schiller, 1987. Son alemanes. Thank you. liegt noch auf dem Bett. Zuerst hab ich ihn gar nicht gesehen. Erst später seh ich, ist ja deine Schuld. Und mit einem Schlag brechen alle Staudämme der Welt lautlos ein. Mach's gut, ich muss fahren. Mach's gut, war eine gute Zeit. Ich muss gehen. Mit wem bist du zusammen oder bist du gerade allein? Ich weiß ja nicht mehr, wo du steckst. Brauch auf mich zu warten, denn du kommst nicht mehr rein. Ich weiß, du kommst ja nicht mehr rein. Vielleicht gibt's wen, den du viel, viel lieber hast. Ich glaub, das könnte ich verstehen. Was mich im Moment so fertig macht, dass von der riesengroßen Liebe nur ein Zettel übrig bleibt mit dem Satz: Mach's gut, ich muss fort. Mach's gut, war eine gute Zeit. Ich muss gehen. Mit wem bist du zusammen oder bist du gerade allein? Ich weiß ja nicht mehr, wo du steckst. Brauch auch nicht zu warten, denn du kommst nicht mehr rein. Ich weiß, du kommst ja nicht mehr rein. Ich weiß, du kommst ja nicht mehr rein. Bien analizado, sí, es así, me parece. Como vos lo estás diciendo, mirá el helicóptero, creo que no hay. Sí, puede ser otra forma, que alguien, que si hubiera alguien que objetivamente dijera como qué es lo que está pasando, pero en realidad no hay. Vos, el que tiene que hacer la síntesis es uno. Por eso se hablaba de conciencia crítica en los años 80, cuando nosotros teníamos los grupos aquellos, ¿no? Que creo que tenía razón, además. Que es la única herramienta que te puede ayudar para analizar la realidad. La conciencia crítica y filtrar todo lo que llega. Porque impedir que llegue, te lleguen cosas no podés. Siempre vas a estar rodeado de posiciones políticas, de análisis de la realidad, pero uno tiene que hacer una síntesis. Que puede ser buena, mala o regular también, no es tan sencillo. Pero bueno, esa es la forma. Y sí, los gobiernos son los que crean las condiciones, sobre todo, pero además son los que tienen, en la mirada nuestra, que es media la de Valle y Ordóñez, es el Estado el que tiene que intervenir, porque tampoco es que solo crea las condiciones, tiene que intervenir en determinadas situaciones, límites, y en determinadas áreas clave, ya sabemos cuáles son esas áreas, ¿no? La economía, la salud, ¿qué me está faltando? El trabajo. Empalme FM. You turned me on. You lit me up like the sweetest cup I shall with you.

and far apart. But I can't wait now, 'cause my love belongs to you. I'll dream forever looking at this photograph, and I won't lose you. I'll write a letter from my heart. Mirá vos cómo salió ahí otro tremendo tema de del 80-84. Letter from My Heart, Steve Allen. Dijo el Marcelo que no escuchaba más esta radio porque tienen mucha opinión política, que a él no le gusta eso, que hablan de más. Él quiere solo que hablen de la música. Lo perdimos el asesor, y bueno, ¿qué vamos a hacer? El barco este ya lleva un rumbo, cuando salió ya tenía ese destino. Y no lo va. Podrá hacer unos vericuetos ahí por las corrientes oceánicas, pero nada más. Pero él igual, yo sé que lo escucha ahí, debe estar. Mutea cuando sale la opinión, cuando decimos que es un gobierno de mierda y todo eso, ahí mutea. Pero después él, cuando salen estos temas, sube el volumen. Letter from My Heart, Steve Allen. Che, y el otro tremendo acierto de esta semana fue el pronóstico. Qué impresionante la anexión que hizo el Empalme sobre el predictor de turno actual. Es impresionante cómo está acertando la predicción. Vieron que todos los sitios daban como que se venía un, ¿cómo se llama eso? Los ciclones extratropical, ¿no? Para el norte del Uruguay. Que arrasaba, que venía todo. Yo miré todos los sitios. Foreca.com, AccuWeather, ¿cómo es el otro? Metsul, Inumet. Bueno, todos anunciaban que venía un ciclón, y nosotros le preguntamos a nuestro predictor y dijo esto. Es la hora 18 de este 4 de octubre de 2022, y el pronóstico que vos das, entonces, que no es lluvia para el fin de semana. ¿Qué es lo que es? Porque yo miré Metsul y dan ciclón tropical para el jueves. Bueno, mañana te voy a dar el pronóstico justo para el fin de semana. Pero por ahora, jueves y viernes, poca agua. ¿Y no hay ciclón? No. Mario, otra vez un pronóstico totalmente desafiante de todos los otros pronósticos que hemos visto. Mirá que yo miro foreca.com, AccuWeather, Inumet y los brasileros que son. ¿No te acordás cómo eran los brasileros? Los brasileros eran los que anuncian temporales. Y esos anuncian temporal para el próximo jueves, y vos decís que no hay, solo lluvias mansas. Sí. Te tomás la palabra, te quedaste grabado. Informó de volver. Este para el Empalme. Stay the night. Vaya el saludo para toda la audiencia de El Empalme FM. Mi nombre es Daniel Pintos. Un saludo grande para Jorge, su conductor, y para toda esa vasta audiencia que día a día lo sigue al programa. Che, Gavilán, hacía tiempo que no salía la voz de nuestro ingeniero eléctrico, que es el que hace el mantenimiento de los equipos de estudio, además. La última vez que fuimos a visitarlo estaba muy, muy, muy complicado. Se están vendiendo mucho las luces LED, y sobre todo las que están alimentadas por paneles solares. ¿Vos sabías eso? Sí, lo sabía. Bueno, está. Nosotros estamos por incorporar acá una... que es de patio. Bueno, él la tiene ahí en la ruta de los Charrúa. Funciona perfecto. La venimos observando hace como casi un año y sigue impecable y resiste las inclemencias del tiempo. Vio todos estos ciclones, todo eso pasa nomás bien, y la luz, como corresponde, ¿no? Prende en la noche, apaga el día. Tiene un pequeño panel solar que son de 4 células, che, Daniel. Vos, ingeniero José Carlos Urbide, que también sabe el asunto. Creo que son un panel de cuatro elementos, de 4 celdas, ¿o no? Bueno, no me acuerdo, yo no sé. Un día lo vamos a traer acá al ingeniero, pero tiene que ser con un asado y nos va a explicar este asunto. Y funciona la luz automáticamente, no tenés que hacer nada. El sol carga la célula y la célula prende el foco. Mirá, ingeniero, este salió de atrás de las bolsas, ¿no? John Farnham, you are the boys. Empalme FM. Subile el volumen al monitor JBC RC de 1977 con sus transistores originales. We have the chance to turn. What we wanna write, we gotta make ends meet before we get much older. We're all someone's daughter. We're all someone's son. How long can we look at each other? La gente escucha, va pispeando, algunos escucha con atención, y el otro día difundimos este que tengo cargado en la bandeja 1 y Claro, es sobre un tema. Ya lo voy a buscar. Es un tema de un tecladista de Yes. Y crearon como una versión con voces, con canto gregoriano. De hecho, el intérprete se llama así, Gregorian. I'll Find My Way. Voy a poner los dos. Mirá, porque el gurú lo escuchó el otro día. Se pasa ese tema de nuevo que está interesante. Entonces, esta versión bien rarófica y ciertamente interesante. Y luego coloco la original. Claro, la original es de Ian Anderson. Interesante de este, es un cover de este grupo Gregorian, I'll Find My Way. Es un tema original de Ian Anderson, es de ese tecladista que vos escuchabas, gurú, por eso te llamó atención. Los caminos de la música son inefables, son difíciles de adivinar. Claro, te gustó porque vos ya escuchabas a Ian Anderson, que es el tecladista de Yes, uno de los tecladistas de Yes. Entonces, cuando ponemos este tema de Gregorian, te sonó a esa versión, que la tengo acá, pronta en la bandeja 2. Vamos transmitiendo algunas cosas de los oyentes. Desde temprano hoy estuvimos dialogando con la gente de Midland, el Museo del Tren del Ferrocarril en Paysandú, que está harto interesante. Algún día la tienen que ir a visitar. Tienen que ir a visitar ese museo y a escuchar a los veteranos hablar sobre el tren. Saben, vida y obra. Historia completa del tren. Nosotros hablamos habitualmente, casi todas las noches. Hoy el diálogo fue sobre otros aspectos de la cantidad de gente que estaba ahí haciendo cola en el puente para irse a la Argentina porque hay unos días libres, hay un feriado del cual ni enterado estábamos. La gente me decía, se va, me decía nuestro amigo de Midland, porque tiene un peso en el bolsillo, porque si no es imposible, por más barato que esté, dijo Patico en la Argentina, por más barato que esté la Argentina, la gente tiene que tener un peso. Eran kilómetros de fila de auto, además tenés que tener auto, no hay en bicicleta, ¿no? O sea, hay un Uruguay paralelo, avisale al que te jede, que también hay un Uruguay. Y hay mucha gente de las vacas, ¿no? Me decía este amigo de Midland, que es observador, mucha gente que está en su tiempo. Hay una parte del Uruguay que está teniendo su tiempo, léanlo como quieran, pero es ya, como ya pasó, para mí es una lectura fácil, pero soy recontra viejo. Facilitándole la vida a los sectores agroexportadores, pero también hay peludos que recogiendo las migajas están prendidos guampudamente a las tetas. Ah, perdón, esto no tenía que decirlo. Empalme FM. Acá está la versión original del tema, Che Gurú. I find my way, de John Anderson. You ask me where did I fall. I'll say I can't tell you when. But if my spirit is lost, how will I find what is near? Don't question. Somehow I'll find my way home. My sun shall rise in the east, so shall my heart be at peace. And if you're asking me when, I'll say it starts at the end. You know your will to be is matched with love secretly, and talk won't alter your prayer. Somehow you find you are there. Your friend is close by your side and speaks in far ancient tongue. A season's wish will come. All seasons begin with you. One world we all come from. One world we melt into one. Just hold my hand and we're there. Somehow we're going somewhere. Somehow we're claro, la radio no está en los rankings, no está arriba en los rankings, eso ya lo sabemos. Lo sabemos hace años. Cada vez está más chicoteando con la parte de abajo que con la de arriba. Pero así todo es uno de los más media que más impacta en el cerebro. En el cerebro de la gente, la voz. Yo qué sé, los sonidos. Esto lo explicó muy bien nuestro asesor musical Darwin hace un tiempo atrás. Si ustedes no lo escucharon, no puedo recrear todo lo que dijo. El tipo dijo cómo son las cosas. Impacta muy, muy, muy fuertemente en el cerebro. Y transforma, y transforma. Y uno le cruza la voz al otro y dice, mirá que hay una radio, que hay un loco que dice cualquier disparate ahí. O que dice cosas medianamente interesantes. O que trae cosas que son escuchables. Entonces, y a veces dejan el TikTok. Cosa difícil, ¿no? Dejan el TikTok y caen en la radio y aparecen desde el fondo de la historia voces muy conocidas. Claro, acá están distorsionadas. Te va a resultar difícil reconocer. Ya esto de salida. Todo tranquilo por ahí. Se va a tocar por celular, o no sé si te había dicho. Me trasladé de Rocha para acá. Me vine del todo para acá. Falleció una tía mía y no había quien se hiciera cargo del rancho acá, y bueno. Y arranqué para acá, de acá estoy desde el año pasado, pues. Ahí te queda buenazo para venir por Tacuarembó ahí. Ahora a partir del 20, 21, 22, viene la Paola, pasan los días. Ahora que viene el verano. Pero tranquilazo estoy acá, ¿no? Re tranquilo, re tranquilo. Saliendo a pescar de vez en cuando, sacando unas tarangas. Acá sí que salen tarangas y media. ¡Barbaridad! Una represa, vamos, ahí que... cada bagre vale un kilo y medio, dos kilos. Claro, sí, largamos este audio al aire porque si no tenés la PP no te enterás ni el día del arquero, pero igual puede haber alguno que tiene actualizado el teléfono y le sale tanto en el reproductor de Google, Seno Radio, o en la PP, que son pocos, los pelotudos no instalan la PP y es lo mejor. No se enteran de quién habló. Ni te lo voy a decir. Pero sí, el tema que estamos escuchando, Sweet Harmony, es raro y es interesante. Sweet Harmony. Sweet Harmony. Beloved. Agregalo a tu playlist, así que lo escuchaste en el empalme de Radio Rock. Beloved. Hoy temprano presentamos algunos trailers porque teníamos la idea, pero nadie nos ha dado bola hasta ahora, ni es difícil que la gente se comprometa en algo que no sea para hacer plata. ¿Para qué les voy a mentir? Estamos hablando de esto recién con el Gavilán. Pero le planteamos a Bosco, con el conocimiento que él tiene, podría sugerirnos algunos, aunque sea tráiler, si no son películas enteras de cine. El tipo tiene conocimiento y mira habitualmente, pero que no sea egoísta, que comparta. Esto es la propuesta del empalme, pero no, por ahora hace solamente 3 años que le decimos lo mismo, no ha dado bola. Como no da bola, lo hicimos nosotros. Entonces van 2 tráilers. Uno, el primero que voy a poner ahora, habla una mina que es la chilena que hizo el documental de Cuba. Para mí es harto interesante. Si querés conocer el mundo, si querés quedar comiendo torta frita, te quedás comiendo torta frita. Siempre que se me ocurre una idea, un viaje o un nuevo sueño, lo escribo en mi bitácora. Aquí le doy forma hasta que consigo hacerlo realidad. En un par de hojas blancas tengo espacio para guardar todo lo que encuentro donde voy o donde me acompaño. Esta vez voy en busca de destinos que despiertan y provocan mi imaginación. Las islas. ¡Tanto tiempo! ¿Viste que volví? No lo puedo creer, no lo puedo creer. No puedo creer lo que está pasando. Todo, la gente, la naturaleza, el lugar, los niños, la energía.

claro lo que no leyeron en el fono, si no tienen la app. Claro, el tráiler anterior era Islas del Mundo, de una periodista chilena que nosotros seguimos hace años. Bien interesante en su forma de trabajar, se llama Soledad Leitón, que es la que protagonizó el documental de Cuba que pasamos el comienzo. Los trailers de Cuba que pasamos el comienzo, junto con todo lo demás que le metimos nosotros. Pero si quieren seguirla o buscarla, si les dan las pelotas, se llama Soledad Leitón, es una periodista chilena y sigue produciendo cosas bien interesantes, con un trato bien original, respetuoso, desafiante, curioso, bien dicho, respetuoso, humano de las cosas. Después, si les convence de lo que pasa en Cuba, es cuestión de ustedes. Yo la miro hace años. Estábamos en la parte de doc y trailer, ¿no? Voy con este avance de Gavilán y luego pegado, así metido, pegado, otro trailer de una película que vimos, que estamos promocionando, pero es más vieja que se llama en español Radio Encubierta, pero el título en inglés es The Bows, y cómo seguía después, The Boat, el barco, en español está traducida como Radio Encubierta. Entonces va el avance de Gavilán y después el tráiler. Mirá qué bárbaro, che, qué bueno que haya edición del Empalme FM, vos, siempre sirve en el invierno, ¿no? Acompañado de algún caliborato, viene muy bien. En 1966, Gran Bretaña estaba aterrorizada por un barco rockero. Radio Rock, la mejor emisora del mundo. Una radio pirata. Solo un atajo de inmorales. Bienvenidos al barco del amor. De Richard Curtis, creador de Notting Hill. Cuatro bodas y un funeral. ¡Me voy a casar! Y Love Actually. Bienvenidos a nuestro mundo. La vamos a clausurar. ¡No! Philip Seymour Hoffman. No pueden cerrarnos, somos piratas. Bill Nighy. Un tremendo error. Rhys Ifans. Te estás saltando las normas. Nick Frost. Gordo, pero muy guapo. Y Kenneth Branagh. Es una pena. ¿Seguro que es la mejor forma de conseguir que aprenda a nadar? Desde luego. Bienvenidos a bordo de la Radio Encubierta. Pensándolo mejor, quizás solo sirva con críos. Creo que si tiras a un adulto, no funciona igual. Y lo que pasa es que la creatividad es un fenómeno muy extraño, ¿viste? Save you from being alone. You stole my soul and that. Justo que recomendamos esa película de Boats, El Bote, y que era Radio Pirata en español, ¿no? ¿No? ¿Cómo era en español? Ya se me pasó. Es viejísima, no sé si la van a ubicar. Está online, creo que todavía está online. Es bien interesante. Es una comedia liviana, como para un sábado, quizás un viernes. No sé, si quieren pueden verla. Voy con este breve lapso de nuestro amigo oyente desde hace años ya en la Bahía de Concepción. Es un militante medioambiental. Hoy tiene algún cargo en el gobierno de Chile, en el nuevo gobierno de Chile. Nos alegramos porque con poder se pueden hacer más cambios. Sin poder es más difícil. De hecho, nosotros estamos acá siempre sin poder. Leonardo. Bueno, Penco es parte de la provincia de Concepción, de la octava región en Chile. Específicamente son las comunas que conforman la Bahía de Concepción, que está dentro de esas comunas, Talcahuano, Tomé, y en ella Penco y Concepción. Penco colinda también tiene hacia el mar y también tiene cerro, y constantemente hablábamos del tema del medio ambiente porque hemos estado en constantes amenazas con problemáticas ambientales, con mega empresas que se pretenden instalar en la comuna y que van en contra de lo que nosotros queremos como proyectarnos como comuna, que es una comuna turística, amigable con el medio ambiente, sostenible en el tiempo, y no con estas mega empresas que de repente vienen con un interés económico. ¿Le suena? Es lo mismo, pero lo que pasa es que estamos tras de cordillera. El día que se aviven los amigos nuestros militantes, que el mundo es ancho y ajeno, quizás podamos conseguir algo más. Mientras tanto, quedan mirando el bosque. No, mientras tanto quedan mirando el árbol. Rock the Bones, Hughes Corporation. Don't tip the boat over. Rock the boat. I don't rock the boat, baby. Rock the boat. Ever since our voyage of love began, your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your heart have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. Love is like a ship on the ocean. We've been sailing with a cargo full of love and devotion. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. Rock the boat. Don't rock the boat, baby. Rock the boat. Don't tip the boat over. Rock the boat. Don't rock the boat, baby. Rock the boat. Every storm, and I've always had your tender lips to keep me warm. Oh, and we together the strength that flows through. Don't let me drift away, my dear, when love can see me through. Our love is like a ship on the ocean. We've been sailing with a cargo full of love and devotion. So I'd like to know where you got the notion. Rock the boat, Hughes Corporation. Quién sabe si los que escucharon la emisión del Empalme esta noche por primera vez les agradó o no, o les despertó curiosidad, que es lo que es mejor. Si les despertó curiosidad, sobre todo. Que es el caso de... Teníamos dos oyentes nuevos hoy. Claro, me obliga a ir al fono porque está bien que son pocos los oyentes, pero tampoco los puedo manejar así, tal cual, de memoria. Teníamos dos oyentes nuevos hoy. Elvira, Elvira, ¿qué te ha parecido la emisión del Empalme Radio Rock esta noche? Y más abajo, sigo checando, como dicen los mexicanos, checando, ¿dónde? Claro, son pocos, pero son muchos. Son pocos, pero son muchos los oyentes del Empalme. Mirá vos este clásico, ya voy a encontrar el otro oyente nuevo. Tremendo clásico, no es un refrito. Mary Leon. Hayley. Escuchás el redoble de la bata ahí. Bro.